Quiero recordar el último guante. Entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora comienza El Último Guateque, un programa que dedicamos a la música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Hoy tenemos aquí solamente a nuestro compañero Alfredo. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo, sí, señor. Aquí estamos de nuevo, sí, señor, otra semana más. Y hoy nuestro compañero Pedro está lesionado. Ajá. Y no ha podido venir desde Andorra. Ha dicho que luego nos llamará. Vamos, bueno, a ver si es verdad. Eso es, a ver si es verdad. Y tiene fuerza. Ay, si tiene fuerzas. Ay, Dios. No, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y también a los oyentes de Estación Andorra. Sí, señor. Nuestro buen amigo Miguel Ángel. Uh-huh. Salimos por toda la comarca de Andorra. Bueno, y vamos a comenzar. Y comenzamos, pues como casi todos los programas, con nuestras efemérides. Hoy tenemos que felicitar a Michael Clark. Fue un músico estadounidense de la década de los 60. Fue el baterista del grupo The Bears. ¿Mm? Y de los Flying Burrito Brothers. Una leyenda afirma que David Crosby lo descubrió en San Francisco mientras tocaba el bongo en la playa. Vaya. Nació en el año 1946. Vamos a escuchar un tema. Felicidades, el año que nació, bien. Vamos a escuchar un tema de los Bears que se titula Tur, Tur, Tur. Time to let me pass under heaven. Cierto, la letra dice que en la vida las cosas cambian y cambian, pero para cada propósito hay bajo el cielo un tiempo y un momento. También es verdad. Te quiero decir que, bueno, no todo es malo en esta vida. No, señor. Bueno, y vamos a seguir. Y ahora felicitamos también a Mikil Finn, que fue percusionista y baterista del grupo de Mac Bolan, T-Rex, hasta el año 1975. Bueno. Vamos a escuchar un tema que se titula Getion. Got the teeth of the hydra upon you. Bueno, pues esto será T-Rex, el grupo de Mark Bolan. Bien, y también tal día como hoy, vamos a felicitar a Susan Cain. Si os digo este nombre, no sabéis ni quién es. Bueno, pues es fue conocida con eso de Susy 4. Fue una cantautora inglesa y fue la primera mujer bajista. Fue una gran estrella del rock. Muy nombrado. Tuvo muy nombrado. Muchos éxitos en la década de los 70. Uh-huh. Y, según tengo entendido, todavía sigue actuando. Con 71 años. Bueno, no es la única. Bueno, 71, no, 72, perdón. Es igual. Porque después del 50. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un tema de ella. Escuchamos a la Susy 4 con su tema 48 Cracks. Marcha que tenía esta mujer, ¿eh? Sí, además este número fue muy escuchado. Sí, señor, y muy bailado en las discotecas. En las discotecas, sobre todo. Sí. Además, mira, te voy a decir que el pasado martes me regalaron un LP de ella, precisamente. Vaya. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir, que en el año 52, tal día como hoy, nace William Norris, más conocido como Billy Power, músico estadounidense y teclista del grupo Lynyrd Skynyrd. Y fue desde el año 1970 hasta que él murió en sobre el 2000. Oh. Estuvo añitos con sí. Lynyrd Skynyrd. Vamos a escuchar un tema que se titula The Nettle and the Spore. Será Lynyrd Skynyrd. Vaya grupito. Sí, señor. Un buen grupo, ¿eh? Bueno, y tal día como hoy, del año 1938, falleció uno de los grandes tenores que hubo en todo el mundo. Era de aquí, precisamente. Aragonés. ¿Eh? Sí, era aragonés. Miguel Fleta. Exactamente. ¿Eh? Y hace días, ¿no? Joder, que se hace días. Allí en el cementerio de Torrero está. Sí, señor. Además tiene ahí una estatua. Sí, tiene un monolito. Ya, ahí está. Y lo hemos visitado muchas veces. un gran, gran tenor. Vamos a escuchar un tema de él, muy conocido, Amapola. Hombre, Amapola, también la he cantado. Buenismo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, pues también tal día como es del año 1987, también hacía unos días, murió otro grande de la música en España, Andrés Segovia. Sí, señor. ¿Eh? Vamos a escuchar... Compositor. El Romance Anónimo. Guitarrista, hay sí, que señor. Decirlo. Sí, señor. Thank you. ¿Qué bueno, elemento? Vaya guitarrista. Si se hubiera puesto a tocar rock o algo, hubiera sido la pera este hombre, ¿eh? Sí. Porque hablamos de Eric Clapton, mano lenta, pero es que este hombre tocaba la guitarra y la cantidad de conciertos que daba, ¿eh? Porque todo hay que decirlo que este hombre no paraba de dar conciertos. Es que hay que tener usía, lo que te he dicho, para hacer el punteo, la melodía y el trémolo, ¿eh? Sí. Ojo, que sí, no es nada fácil. Bueno, ya vamos a seguir. Bueno, hay que decir también que no he dicho que La Amapola de Miguel Preta es una grabación del año 1925. Ha llovido, ¿eh? Anda que no han salido amapolas. Tiene 97 años esa canción. Joder. Venga, vamos con... Tenemos aquí tres peticiones que se han hecho. Una de ellas es la de Nilsson. Y su tema, Sin Ti. No, I can't forget this evening, though your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live, I can't give anymore. I can't live if living is without you, I can't give. ¿Esto es? Well, I can't forget this evening, though your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Vaya temazo, vaya temazo. Un tema que fue número uno en todo el mundo, ¿eh? Sí. Precioso. Y bueno, hizo una versión la María Carey. Uh-huh. Por cierto, buenísima, ¿eh? Sí, la versión. Sí. Bueno, pues nos vamos con otra de las peticiones. Y esto es un tema del año 1973. De un tal Albert Hammond. Hombre, el del Hammond. Tema... Nunca llueve en el sur de California. Exactamente, señor. No lloverá nunca, pero cuando llueve, llueve de verdad, ¿eh? Arrasa. Ahí arrasa. Entre los tornados, los ciclones, todo. Sí, sí, y por sí, ahí, sí. Pues eso. Venga. Nunca

En tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. La la la la la la la la la la. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel y al decir poco antes de partir, entregó su estrella de David. Tema también muy conocido, ¿eh? Sí. Y muy escuchado. Y cantado. Y cantado. Por cierto, cantaba muy bien este hombre, ¿eh? Sí. Y bueno, y sigue cantando todavía, sí, ¿eh? Que todavía sigue. Aún sigue. Lo que no entiendo es cómo colgaron en las redes Juan Bao, la voz más parecida a Nino Bravo, eso no. Bueno, después de aquí. Siempre hay periodistas que ponen cosas, pero no. Hay que decir que es de la. Sí, es de la escuela, vamos a llamarlo, es valenciana, claro. Que estaba Nino Bravo, estaba Juan Bau, estaba Francisco, sí. Estaba Juan Camacho, que todos sí. Muy parecidos, no iguales, pero parecidos. Aún se parecía más Juan Camacho que este Juan Bau. A la voz de Nino Bravo. Bueno, cada uno una voz más llena, más redonda. Claro, cada uno tenemos nuestros gustos. Pues sí, sí, aunque ya te digo, yo también he cantado la estrella de David en sus tiempos, pero vamos, buen cantante, cantante. Vamos a seguir con un gran grupo español llamado Los Íberos. Hombre. Lástima que no duraron mucho. Y escuchamos el tema Nighttime. The door of the flat is a white dot. The number is painted in blue. The sound of her feet on the stairway. The look in her eyes isn't new. The noise of the door shut behind me. The hoof of my coat on the wall. The room and the fire remind me. Even is where I used to go. Nighttime. From the roadway is fading. The street is a street to the door. Thank you. Bueno, Los Íberos, una de las grandes bandas que hubo en España, pues al final de los años 60, tuvieron un accidente de circulación de coche y, vamos a llamar, el alma mater de ellos, que era Eduardo Rodríguez, pues se quedó muy tocado y tuvieron que dejarlo. Lástima. No se les ha reconocido como había que reconocer. Sí, tenían mucha valía. Que era uno de los grandes grupos de la música pop en España. Pero bueno, ahí se ha quedado. Aún escribió Eduardo un libro de Los Íberos. Y creo que su hija, después de morir él, que murió a 8 o 9 años, creo que ha hecho una segunda parte. Vaya. No lo sé. Bueno, no vamos con otra cosa. Vámonos con el grupo América y su tema Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in on a fallen star, watching for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in. Pues estos eran América, de su Ventura Highway. Y bueno, nos vamos con un grupo español. Ellos se llamaban Falcons. Hicieron un tema que fue muy conocido en aquella época, por los 70, que era Terciopelo y Fuego. Y Fuego, sí, señor. Tienen nombre de avión, Falcon. Ahí está, sí. También se oyó mucho este tema. Sí, señor.

pues de lo mejor que ha habido en el panorama musical y hay en España, ¿eh? Ellos son nada más y nada menos que Triana. Bueno, palabras mayores. Y esto ya es, ¿eh? Vamos a escuchar Abre la puerta, niña. Preciosidad. Demasiado, ¿no? Buah, algo ahí. Para uno de mejores que ha habido en España, grupos, ¿eh? Uh-huh. Bien, antes hemos escuchado a la Susi 4. Uh-huh. Y os voy a poner otro tema de la Susi 4 que se titula Tropezando. Uh-huh. Cantada a dúo con Chris Norman, que era el cantante del grupo Smokey. Luego creo que, no sé si llegaron a ser pareja. Vamos a escuchar la que está, además fue número uno en toda Europa, ¿eh? Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you. our love is alive. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Vale, pues esto eran Susie 4 y Chris Norman. Buen número, joder. Buena pareja. Uh-huh. ¿Eh? Bien, y seguimos con Ike a Tina Turner y su Nubus City Limits. No, no, casi nada. House out, house on highway number 19. some streets sound. There may come a time when tomorrow is today, and I will be a different man. And you'll be gone away. There may come a day I forget the clothes you wear, forget the color of your eyes, the way you comb your hair. There may come a time when today is yesterday. We may meet by chance and find we've nothing left to say. When my life is settled down, mortgage and a TV set, body left to know. There may come a time when I'm lost without a trace. I can't remember anything, can't even see your face. May forget the good times, may forget the good times. Vamos a probar. Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Me se siente? ¿Qué tal vas? Yo, bien. Algo mejor que esta mañana. Ya, por lo menos, ando pasillo adelante y pasillo atrás. Oye, ¿me oís? Sí, te oigo mal, pero te oigo, ¿eh? Perfectamente. Ya ves. Oye, pero... ¿Para mañana estarás en condiciones o no? Sí, sí, sí. Mañana estaré, aunque sea con la pierna al hombro. Aunque sea arrastras, ¿no? Aunque sea, hombre, esta mañana sí que la llevo arrastras. Ahora ya por lo menos doy pasicos. Bueno. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, vamos aguantando. Acabamos de empezar, ¿eh? Hace un cuarto de hora que hemos empezado. Según el reloj que tengo aquí, son las 10 y 20 van a ser. Digo, sí, lo del reloj ese ya también me trae a mí un poco. Pero es que además funciona. Además es que funciona, pero. A ver, no sé, se ha atrasado. Sí, funciona, pero como nosotros, de aquella manera. No, funciona bien. Sí, sí. ¿Ya habéis dicho algo de mañana? ¿Pero qué pasa? ¿Ya habéis dado publicidad de lo que vamos a hacer mañana? Bueno, mañana hay que decir que a partir de las 4 de la tarde, claro, estaremos en Hermandad La Gilda, en Avenida Almozara número 8. Exactamente. Ahí estaremos dando un repaso a la música de los años 60-70. Y por cierto, que pincharemos con vinilos, ¿eh? Con vinilos, como tiene que ser. Como debe ser. Como debe de ser. Exacto. Ni más ni menos. Así que ahí os esperamos a todos, ¿eh? Eso, a todos y a todas. A todos, a todas y a todes. Ya estamos. Y además son tan valientes que dice que estarán hasta que el cuerpo aguante. Exacto, ¿sabe lo que dijo el Carlos Sollers? Dice que os conozco, que vosotros ponéis y estoy 24 horas. Ah, pues sí. Pero claro, él viene para un ratico, para media hora y se pega tres horas. Sí. No, él viene para el ciclo del bocadillo de pimientos. Ah, sí, con lomo con pimiento verde. Ay, sí, es verdad, sí. Él viene. Pero, dime. Oye, hay que decir que para mañana los de la mofada, sí. Habrá una consumición gratis para los socios presentando carné de los pioneros aragoneses del pop. Ah, sí, también es verdad. habrá una consumición gratis para ellos. Vale, vale, venga. Echaremos una cerveza ahí todos. Una cerveza, sí, no vaya a ser que. Una para cada uno. Claro, una para cada uno, sí. Una entre todos. Bueno, y otra cosa también quería decir que ha habido gente que les ha gustado mucho, incluso les ha felicitado por el programa pirata de Miguel Ángel. Ah, la verdad que sí, muy bien. Pondremos más. Sí, pondremos más. Ya creo que está trabajando en algún otro, ¿no? Ya está trabajando en otro. Aunque para hacer un programa se pega 15 días. Como mínimo. Que lo hace raticos. Ya, hay tanto. Pero ya que no puede venir en directo él, pues vale, pues se lo encargamos, que hiciera programas, nos lo mandaba y a ver cuándo, porque ya le dije el otro día, el día que vengas para 3 o 4 días montamos una de 24 horas. Y lo dejamos solo. Y lo dejamos, hombre, por supuesto. Nosotros vamos con Carlos Soller al bocadillo de lomo con pimiento. Ahí está, sí, señor, sí. Bueno, pues nada. Bueno, pues entonces... Seguimos con el programa. Seguimos con el programa y mañana nos vemos. Venga, a ver que está todo mucho mejor. Yo no podré verte, Pedro, que tengo cumpleaños. ¿Has perdido la gafas? No, que tengo cumpleaños. Tienes cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Pues nada, pues te has quedado sin invitación. Ahí está. Bueno, oye, guardármelo en un tupper. Nada. Sí, un una tupper, cerveza en un tupper, ¿o qué? El que te va a poner. Estamos hablando de bocadillo. No, el bocadillo es cuando hagamos aquí la. Oye, dime. Que sí que le he visto en internet que el bar ese donde estamos, yo no lo conozco, pero que está catalogado como uno de los mejores de tapas de todo Zaragoza. Sí, señor. Lo que hay son mucho, vamos a llamarlo, vinagrillos, que digo yo. Hay mucha cosa de vinagrillos, ¿eh? Hay mucho vinagrillo y vamos dos a vinagrados. Hay que comer la gilda picante. Ay, que no puedo ir con lo que me va el picante. Bueno, ya quedaremos otro día. Vale, eso. Venga, vale, pues, cuídate. Venga, un abrazo. Seguir con el programa, que va bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, Pedro. Bueno, pues este era Mike Kennedy, cuando ya se separó de los Bravos, en solitario. Y nos vamos ahora con un dúo, los Blue Diamonds. Ah, Blue Diamonds, sí. Y un tema que me imagino que también lo habrás cantado alguna vez, Ramona. Ay, la vino que... Madre mía. Ramona, tu fuera el son de tu vida. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care. To always remember the rambling rose you wear your hair. Ramona, when day's done, you hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I'll dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you. I press you, caress you, and bless the day you told me to care. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when days come, you hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I'll dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I'll need you my own. Vale, otro tema también que se escuchó muchísimo, ¿eh? Oh. Anda, anda. Madre mía, y sobre todo con los incombustibles estos, Manolo y Ramón. Sí, también lo cantaron en el dinámico. Sí, sí. Bien, nos vamos con una cantautora que se hizo muy famosa por mitad de los 60 en los tiempos hippies. Era una activista en contra de la guerra de Vietnam. Vaya. Ella es Joan Baez. Hombre, por favor. Y escuchamos Donna Donna. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Joan Baez. Qué voz más bonita. Sí, señor. Oh. Y qué bien lo hacía, esta mujer. Sí. Bien, pues después de escuchar a Joan Baez, nos vamos a ir con un grupo de Barcelona de rock progresivo. Fue de lo mejor que hubo en aquella época, por allá por principios de los años 70. Pero hacían un rock progresivo muy bueno. Y actuaron muchas veces en el Canet Rock. Ellos son la compañía eléctrica Dharma. Y escuchamos El rey preso de Francia. Vaya. Mira las revueltas, ¿eh? Ya está. Bien, aquí no cantaban, pero tampoco me parece que se esforzaron mucho, en hacer un tema que es casi todo el rato lo mismo. Sí, sí. Repetición. Sí. Pero fue un gran grupo y hicieron muchos temas, todos rock catalán, que le llamaron ellos. Venga, vamos a seguir. Cada uno con su tema. Ahí está, cada uno. Por decirlo de alguna manera, pues eso. Aquí bueno, algún día a lo mejor hay algún grupo aquí que haga rock en fabla. Sí. Hacen en gallego, hacen en euskera, hacen en catalán, en andaluz. Pero date cuenta que si hicieran algo en fabla, sí. Estamos en Aragón. La fabla es aragonesa.

él decía que robaba las tapas, pero luego las pagaba. Pero se las cogía cuando el camarero no lo veía. Y luego le decía, he comido tres o cuatro, las que fuesen, ¿no? Tenía ese salero. Murió muy joven y creo que fue en Melilla. Sí, por ahí. Creo sí, que porque tuvo un cáncer o algo así. Hizo una historieta Juan Erasmo Mochi sobre él, porque tenían mucha amistad y contaba en las redes sociales, contaba muchas anécdotas que tenían juntos. Sí, sí, sí. Yo estuve muchas veces con él aquí en Zaragoza. Él grababa con Emi. Tenía una buena voz. Además. Bueno, vamos a escuchar a Engelbert Humperdinck. Hombre, Engelbert Humperdinck. Float, I love you. In your own special way, I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known, or ever called my own, begins and ends with you. How I love you. How I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you. How I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms and lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you. Bueno, Engelbert Humperdinck, gran cantante también, ¿eh? Sí, señor. esos están, ese hombre está dentro de los míos. Tom Jones, Handelberg Hamperdin y más. Madre mía. Bueno, pues ahora vamos con algo de marcha ya, ¿eh? Algo de rock. Rock and roll. Nos vamos con Led Zeppelin. Y escuchamos Wole Lotta Love. Muchísimo amor. Led Zeppelin. Pum, pum, pum, pum. Wow. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Hey.

ya nos despedimos todos vosotros. Recordaros que mañana tenemos... Bueno, pues nada. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, que paséis buena semana y sobre todo cuidaros mucho. Está la cosa por ahí un poco revueltilla. ¿Eh? Bueno. Ay.